bailemos la cumbia. Bailen muchachas al son de la quena. Vengan señores, cantemos la cumbia. Bailen muchachas al son de la quena. Esta es mi cumbia universal. Así lo baila. Escucharás todas tus penas. Olvidarás toda la vida. Feliz serás. Bailen muchachas. Bailen mi cumbia. Canten señores. Canten mi cumbia. Bailen muchachas. Bailen mi cumbia. Canten señores. Cantemos la cumbia, bailen muchachas al son de la quena. Vengan señores, cantemos la cumbia, bailen muchachas al son de la quena. Esta es mi cumbia universal, así lo bailas. Escucharás todas tus penas, olvidarás toda la vida. Feliz.